Despierto a base de café y aún tengo que afeitarme, sacar al bicho de mi estómago y domesticarlo, darme una ducha fría cuando más la necesito, solo sal, agua caliente, quema pieles como el éxito. Yo sobrevivo a la tormenta y resucito, no soy ningún barquesa, a mí nadie me guarda el sitio, sin pasta pa' un paquete de tabaco, sin saldo, ni fuerzas pa' pedir auxilio, alto gritando, si normal no se enteran de la mitad, yo voy con dinamita, la mejor línea que escribiste estaba escrita, y vas de sibarita, siendo pobre no lo entiendo, mi estado de ánimo tristón se contenta sabiendo que mi grano de arena es mayor que el tuyo, si pienso en desaparecer alrededor de mí se hace un murmullo, como cuestión de orgullo, tirar siempre pa'lante, ninguno de esos maquis de barrio son importantes, tan solo posan con sus modelos en la prensa, rosecaban su fosa creyendo ser mejor que tú, yo voy en fabia, tengo fobia a la comodidad, mi intimidad es un glaciar, la soledad me cura y así que no hablo, solo hablo conmigo, siento ganas de decirte que no valgo como amigo, porque tengo la sensación de bajar tobogán, con la ilusión como colchón para mi respirar, lo necesito antes de nada, un pause y pilla aliento, me dije de pequeño es imparable como el tiempo, como el viento, pega duro sin comida en la despensa, dame bifidus activo que estoy bajo de defensas, yo tengo un taller de confección de rima de seda fina, metal precioso aunque moleste a las vecinas, subo a mi azotea y desde ahí veo la rotonda de una pea y mi mente se da un paseo por el patio de potasas, la casa en campanas, no tengo ganas de salir a la calle a contaminar mi karma, ¿cómo se llama? Es como salir de una cárcel sin estar en ella, un robo que no deja huellas, un detalle, una señal para pararse a respirar en plena fuga, las cadenas que llevo pesan más que las arrugas, abrígame ante el frío del infierno, reposa mi cuaderno, esperar a que llegue eterno invierno, siempre hay días peores que los malos, siempre hay días peores que los malos, siempre hay días peores que los malos. Peores que los malos. Siempre hay días peores que los malos. El mono de tener que darle un par de calos, algo y echar humo de impotencia, de no apagar el fuego, ven con palos. Me siento superior a cualquiera que me ha pisado y pa'lante con todo, la mente es dura, un pie en la cordura, los otros dos atravesando la frontera y aún no llega a ser locura, va en camino. Catástrofe, al final del túnel no se ve la luz. Ya podría funcionar la rosca, usar y tirar. Reflexiono si no vale lo que pienso reciclar. Incompleto, estoy buscando un hueso para hincar el diente. Aunque no le quede carne, aunque reviente. Ah, yo me hago un porro y miro tus lunares. Sigo con eso que me dio de no entrar en los bares. Días de examen, yo examino mi conciencia. Tengo un trozo de hachís malo aquí en el dedo pulgar. Sin sitio para aparcar donde me lleve el conductor. Volando en un Mondeo seminuevo en un Orión. Soy como esa nota que falta para acabar la canción. Como ese viajero que no planeo la dirección, acción, pasión, mi condición sencilla, ambiciones no más que ver crecer mis semillas, ración de pan de ayer, lo que no mata engorda, la peña que le gusta como canto es que está sorda, no tienen ni idea, cosecha de una pea, bailo una canción con la guapa y cuatro con la más fea, ni me pican los mosquitos porque mi sangre es amarga, no hay nada que ver aquí, ¿por qué no te largas? Para ver días peores que los malos, pasa de eso y ven a racionar tus besos como hiciste antaño, cada rebaño tiene su bandera, su manera de ver verdad y mentiras en esta esfera. Siempre hay días peores que los malos. Y siempre hay días peores que los malos. Y siempre hay días peores que los malos. Siempre hay días peores que los malos. Siempre hay días peores que los malos. Peores que los malos.